las tumbadoras, Orly, en el güiro Nelson, y los teclados Emi, en el bajo Kaito, en la guitarra el Manu, en los parches el Pela, en las trompetas Johnny, y en la voz Víctor, de la mano del grande Lucio, corazón de luna. Es mentira que hay una, siete lunas te alumbran y muchas más. Ha pasado el cometa y brillan las estrellas, mientras ellas alumbran nunca jamás habrá oscuridad. Y otra vez mi tierra divina, y otra vez vamos a Argentina, y otra vez hoy yo te invito a bailar. ¡Ay! Cumbia colombiana y con sabor, corazón de lunas, mami. Pasado los años, mi ritmo sigue ardiente. Deja todas tus penas y cántale las cosas lindas del amor. Ricky, Ricky. Y otra vez estoy en tu vida, y otra vez mi negra querida, y otra vez hoy yo te invito a bailar. Y otra vez mi tierra divina, y otra vez vamos a Argentina, y otra vez hoy yo te invito a gozar. ¡Qué sabor mi vida! Ahora con un regalo al público bailador, le doy corazón de lunas con este rico sabor. Ahora con un regalo, le doy corazón.